se analizaron las figuras, la tipificación, lo que llaman los delitos que se estaban imputados, si correspondieron al correcto. Y el tema de la prisión preventiva, si correspondía a una medida cautelar, es que los imputados estuvieran en detención durante el proceso. Uh-huh. Sobre las figuras penales, se analizó la situación de las niñas y los hechos que se daban por comprobado en esta etapa del proceso. Después se verá si un análisis más amplio en el juicio, pero en esta etapa del proceso se consideran que esos hechos es probable que hayan existido y cómo afectaba la integridad sexual de las niñas, teniendo en cuenta sobre todo porque eran niñas, o sea, el consentimiento no es igual que el de una persona mayor, no existe un consentimiento, así no puede decir, bueno, se prostituyeron, le dieron dinero y está todo bien, porque son niñas. Entonces se analizó desde allí las figuras penales, que son la de promoción de actos de corrupción y la de la prostitución, y teniendo en cuenta que son tan agravados porque eran menores de edad. Uh-huh. Y por eso confirmamos la calificación jurídica, qué delitos se le imputaban. Uh-huh. Y sobre la prisión preventiva, bueno, tuvimos que poner en la balanza, por un lado, los derechos de los imputados, las personas que se encuentran detenidas, y por otro lado, los derechos de los menores y de las mujeres. Decimos que estos derechos que parten de las convenciones internacionales de derechos humanos y más que nada del derecho natural bueno, tienen que ser sopesados, al pesarse tienen que tener prevalencia sobre los otros porque se tiene que aplicar el principio en favor del más débil. Entonces, ajá, para que no corran riesgo, que no corran peligro las niñas, para que no corra peligro la marcha normal del proceso, para que no se estatalice, consideramos prudente que los imputados continúen detenidos. Ajá. Sobre la acusación misma, sobre los delitos, ¿no? En este caso, vos decís que en la apelación no hubo ninguna presentación respecto a este tema, lo cual no hubo sobre los hechos. Los hechos, sí, ¿no? Sí, atacaron la calificación y la prisión preventiva. Los hechos, o sea, quiere decir, digamos, que no niegan, ¿no? Quiere decir que no niegan los hechos. En esta etapa no se cuestionó esa. El juez dijo, ocurrieron tales hechos y no se negaron. Uh-huh. Lo que se negaba, si era delito o no, en algún caso se dijo, bueno, fue voluntario, a cambio de dinero. No podemos hablar de voluntariedad de una niña, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, recién cuando es mayor se entiende que hay un consentimiento válido. Ahí damos el ejemplo del tema laboral. Vos no podés, menor de 16 años, no podés trabajar, aunque quieras, no podés trabajar legalmente. Uh-huh. Y desde 18 recién en ciertas tareas, entonces no podés decir, bueno, sí, pero puedes ejercer la prostitución a cambio de dinero. No, el consentimiento es a partir de su mayoría de edad. Ajá. Uh-huh. está bueno. En alguna parte del informe de ustedes o del dictamen de ustedes le recomienda a la jueza Igoldi proteger y salvaguardar a las víctimas. ¿Hay dudas sobre este tema de que no estén a seguro las víctimas en estos momentos? Nosotros analizamos las vulnerabilidades de las víctimas. Ajá. Entonces, es muy factible que se pueda influir sobre ellas, presionar o la necesidad económica, porque esto nos dice la experiencia, ¿viste? Digamos, hay que resguardarlas más. Por estas chicas... en principio, de acuerdo, en esta etapa procesal consideramos que pasó lo que pasó justamente porque estaban desamparadas. No se da esto en los casos de familias donde tienen protección los hijos, sino en aquellos que encuentran desamparo desde la familia y desde el Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros decimos al juez Igoldi, tome más medidas, resguarden más a las niñas para que no peligren ellas y no peligren el proceso. Uh-huh. Y investigue, profundice la investigación, ¿no? Bien, en otra parte del dictamen ustedes le piden al juez que remita a la justicia de Patagones las pruebas sobre posibles delitos de corrupción de menores sucedidos en un hotel alejamiento de esa ciudad. Te pregunto, porque ahí, ¿sí? Dentro del expediente, ajá, hay algunos elementos de prueba que demostrarían que ciertos actos se cometieron en un lugar en Patagones. Entonces esos hechos hay que investigarlos también. Uh-huh, también decimos, Pato, en una parte de la resolución, sí, que el tema del resguardo de los niños, de los derechos de los niños y de las mujeres, no tiene que ser materia solamente de jornadas, como se hacen jornadas en el país, en el exterior, ni tampoco debe de ser la excusa para crear oficinas burocráticas, ¿sí?, donde la gente le aplica con una defensa efectiva, o sea, no en el discurso, sino que tiene que ser efectiva la defensa de los derechos del niño. Y cuando se producen este tipo de hechos, acá hay una disputa de poder, o sea, se producen los abusos, este tipo de delitos se produce cuando alguien tiene poder sobre otro. Está. ¿No es cierto? Poder del dinero, poder de un cargo, etcétera. Entonces, cuando vos tenés, por un lado, los derechos de alguien, de un niño que se vulneraron, y por otro lado tenés el poder, bueno, hay que optar por defender los derechos de los más vulnerables. Eso un poco, entonces, que esa defensa no sea materia de discurso o de excusa para cobrar viático y sueldo y crear oficinas, sino que sea efectivo. Aparentemente en la investigación hay de más personas, pero bueno, nosotros ahora tenemos en esta causa 5 personas. Está bien. Jorge, ¿cómo sigue esto entonces ahora? Ustedes, a través de un dictamen, resuelven el tema de la apelación, se confirma el procesamiento y prisión preventiva. Esto sigue en manos del juez Igoldi todavía, ¿no? Sigue en manos del juez. Los imputados tienen derecho a, si quieren, a recurrir esta resolución por un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, cuando quede firme, ya se llega a la etapa de juicio.